Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El ideario cooperativo contribuye a la construcción de un mundo mejor. Los conceptos acuñados por los precursores del cooperativismo y enriquecidos por la experiencia acumulada a lo largo de más de un siglo y medio adquieren una notable vigencia en el marco de la crisis civilizatoria que atraviesa la humanidad. Los valores y principios de la cooperación orientan la gestión eficaz y eficiente de las empresas cooperativas y al mismo tiempo aportan una cosmovisión para el diseño de una sociedad más justa y solidaria. En efecto, el principio de puertas abiertas, proyectado hacia la organización política de las naciones, contribuiría a la inclusión social sin discriminaciones, respetando la diversidad como un factor enriquecedor de la condición humana. El control democrático, cuya expresión más clara y contundente es un asociado, un voto, constituye una premisa fundamental para ejercitar la democracia participativa, donde los ciudadanos y las ciudadanas son artífices de sus destinos a través de un protagonismo consciente en el diseño y la puesta en práctica del proyecto de país acorde con sus más genuinos anhelos. La democracia no se agota en la emisión del voto cada dos años, sino que además de garantizar la participación cívica en la elección de sus representantes, debe asegurar el control de gestión de quienes asumen cargos electivos. Más aún, la experiencia de las cooperativas exitosas demuestra que se puede articular eficazmente la participación democrática de los asociados con la eficiencia empresarial. Ese modelo de gestión permitiría amalgamar las aspiraciones individuales con el proyecto colectivo, haciendo realidad el sueño utópico, pero no imposible, de dar a cada cual según sus necesidades. La distribución de los excedentes es equiparable al reparto equitativo de la riqueza. Así como en una cooperativa se distribuyen los resultados positivos de cada ejercicio económico en proporción a la utilización de los servicios por parte de los asociados, las riquezas acumuladas por el esfuerzo de millones de personas en un país deberían fluir hacia el conjunto de la sociedad garantizando el bienestar de todos sus habitantes. El capital, factor indispensable en la producción de bienes y servicios, no es otra cosa que trabajo acumulado. Por lo tanto, una sociedad justa y solidaria no puede permitir que ese recurso se concentre en un polo de privilegio a expensas de la postergación de las mayorías. El principio de la educación es, indudablemente, el factor clave para posibilitar que los asociados conozcan y ejerciten sus derechos. De igual modo, una ciudadanía educada, con capacidad de pensamiento crítico, con acceso a la información y posibilidad de interpretarla en todas sus formas, es la condición indispensable para sustentar y profundizar la democracia política, económica, social y cultural de una nación. La integración, expresada como cooperación entre cooperativas, también es de vital importancia entre los pueblos y sus respectivos estados nacionales. Es el camino para preservar la paz y la convivencia respetuosa y fraternal, y también para garantizar que los frutos de la tierra, la ciencia y la tecnología se distribuyan en función del bien común. El interés por la comunidad va más allá de la membresía propia de cada cooperativa. Es la responsabilidad por el cuidado de la naturaleza y, más aún, el conjunto de acciones destinadas a proceder con racionalidad para utilizar los recursos no renovables, asegurando la biodiversidad para las generaciones presentes y futuras. Estos principios básicos y a la vez esenciales, así como el valor de la solidaridad, pueden y deben incidir en el debate contemporáneo para superar la crisis del sistema dominante y fortalecer la esperanza activa de que otro mundo es necesario y posible. El cooperativismo, en tanto movimiento social, puede aportar mucho más que un ejemplo de buen desempeño económico. Cuenta con un bagaje conceptual formidable para nutrir a sus asociados, hombres y mujeres de la economía solidaria, en la batalla de ideas que permite instalar la cultura de la ayuda mutua, el esfuerzo propio y el amor al prójimo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Bienvenidos amigos, amigas, oyentes, todos de toda la República Argentina y sus alrededores. ¿Por qué no? Porque algunos nos siguen por internet desde las latitudes más remotas. Y hoy estamos aquí con Liliana Carpenzano, como es habitual, en un día muy especial, porque hoy, Liliana, como sabemos, se celebra en todo el planeta el Día Internacional de las Cooperativas, el número 91. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Felicitaciones a todos y todas los cooperativistas. Exactamente, nuestro saludo fraternal. Y les contamos que hoy nos visita Jorge Vilas, secretario de redacción de la revista Acción, para contarnos los cambios que podemos encontrar desde hoy en el relanzamiento de la página web del Quincenario. Y se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del poeta chileno Pablo Neruda y en Desde la Gente nos damos el gusto de homenajearlo. Esta semana se realiza una actividad organizada por el IAD, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, en el Centro Cultural de la Cooperación, y el economista Pablo Míguez va a pasar por nuestro estudio para comentarnos algunos detalles. Y también vamos a recordar a Aníbal Troilo, a 99 años de su nacimiento. Y como siempre, Ana Grondona se acerca para ayudarnos a pensar, a darle una mirada distinta a las noticias nuestras de cada día. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, desde la gente. Comunicación telefónica. Estamos en comunicación con José Orbaiceta, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA, integrante también del directorio del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y tesorero de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. José Orbaiceta, un fuerte abrazo, te saludo en este Día Internacional de las Cooperativas. Muchísimas gracias, Edgardo. Feliz Día del Cooperativismo para ti también y para todos los oyentes. Muchas gracias, José. Por supuesto, nos interesa mucho contar con tu reflexión en este día, en esta fecha tan importante para los cooperativistas de todo el mundo y en nuestro caso particular, por supuesto, para los cooperativistas de la República Argentina. Bueno, Eduardo, la verdad que este día que conmemora el cooperativismo nos encuentra ante inmensos desafíos. Digamos, durante el 2012 fue el Año Internacional de las Cooperativas, consagrado por las Naciones Unidas, y ahora en el 2013 ha comenzado la década de las cooperativas. Digamos, las cooperativas del mundo nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a intentar que esta sea la década de las cooperativas y que sobre el final de la década la figura legal de la cooperativa pudiera ser la figura empresarial de mayor crecimiento en el planeta. Esto implica objetivos muy ambiciosos, como que si hoy uno de cada 7 habitantes del planeta están acercados a una cooperativa o una mutual, a la economía solidaria, porque hay 1.000 millones de compañeros, pasemos a que 1 de cada 3 lo sea. Digamos que 1/3 de la población del mundo pudiera estar participando en formas, en empresas, en economía, en manos de la gente, en empresas democráticas de un socio, un voto, y practicando nuestros valores de cooperación, de solidaridad, de compartir. Así que estos desafíos y estas metas que nos proponemos no te las regala nadie. Así hay que pelearlas. Estamos en un mundo donde todavía tiene una hegemonía muy importante, capitalismo concentrado, y nosotros tenemos que constituirnos en otra opción, en amplias alianzas con el movimiento organizado, con las pymes, con los gobiernos populares, para que den la posibilidad de construir otro mundo que respete al ser humano y al planeta. Así que creo que este Día de la Cooperación nos encuentra en una tarea militante muy importante, en un compromiso y una responsabilidad, que es luchar porque haya sociedades mejores, más equitativas y justas. Cuando hay un gran desarrollo cooperativo, esto se puede lograr. Efectivamente, José, compartimos plenamente estos ideales. Y una última pregunta. Hace poquitos días tuve el gusto de participar en una celebración que a vos te llega muy directamente y fueron los 25 años de FECOTRA. ¿Cómo se prepara FECOTRA en este desafío de la década cooperativa? Y bueno, FECOTRA, digamos, como Federación de Cooperativas de Trabajo, que junto con otras 35 federaciones hermanas formamos parte de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y a su vez estamos asociados en Cooperar. Y en el día de ayer, casualmente, hubo una firma de un convenio de colaboración estratégica entre Cooperar y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo para que todo el cooperativismo estemos unidos, ¿no?, e integrados en estos proyectos. A FECOTRA en sus 25 años lo encuentra con mucha salud, digamos, con mucho empuje, con mucha militancia, recogiendo las enseñanzas de los pioneros, de Héctor Pedro Garay, el gallego, de Daniel López, de los compañeros que fundaron nuestra federación y la hicieron posible, y uniendo, digamos, al trasvasamiento generacional que se está dando naturalmente, que las nuevas generaciones de líderes cooperativos, integrantes de cooperativas de base, van llegando al Consejo de Administración de la Federación, le van dando una nueva impronta y van marcando un futuro que yo creo que tiene que ver con todo lo que hablábamos al principio. Excelente información, José, y nuevamente, como te dije al comienzo, te mando un saludo afectuoso, un fuerte abrazo en este Día Internacional del Cooperativismo. Bueno, gracias, Edgardo, y un gran saludo a todos los compañeros. Muchísimas gracias. Estuvimos dialogando con el dirigente José Orbaizeta, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, tesorero de Cooperar e integrante del directorio del INAES. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Y hoy, sábado 6 de julio, dentro de poquito de 12 a 18 horas, en Plaza Flores, se va a inaugurar la primera feria cooperativa del barrio de Flores. Está organizada por la Comisión de Asociados del Banco Credicop Flores Centro y Flores Sur, Cooperativa La Taba, la Escuela Número 24 de Capacitación Profesional, la Librería y Cooperativa Patria Grande, la Casona de Flores, la Cooperativa Culpina y la Cooperativa Ingecop, entre otras. Recordamos, hoy sábado 6 de julio, de 12 a 18 horas, en Plaza Flores, la primer feria cooperativa del barrio. Va a haber números artísticos, radio abierta y un montón de stand cooperativas. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Recuerde que las emisiones Desde la Gente se encuentran disponibles en la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos para poder escuchar el programa en el momento que usted quiera. La manera de acceder es muy sencilla. Escriba en algún buscador www.imfc.coop. Cuando la página se abra, haga clic en el banner que dice Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, compartiremos con ustedes algunos de los muchos textos que recibimos semana tras semana. En este caso, como verás, Liliana, tengo un libro, un hermoso librito con una tapa que es muy simbólica. Hay un señor parado sobre una sumatoria de manos que están entrelazadas. Este hombre mira hacia el horizonte y sostiene una bandera con los colores del cooperativismo. Es una publicación de Colsecor que lleva por título Integración en Comunicación Cooperativa. ¿Qué es Colsecor? Es la cooperativa de provisión y comercialización de servicios comunitarios de radiodifusión que tiene su sede en Córdoba. Y en su prólogo, el presidente, el amigo José Néstor Lino, comenta, bueno, cuál es la experiencia de esta cooperativa, la integración tanto de cooperativas como de pequeñas y medianas empresas, que reúne a más de 200 comunidades en la Argentina y que brinda servicios de televisión por cable y telecomunicaciones. Realmente es una publicación interesantísima que aporta relatos, experiencias y propuestas destinadas a la democratización de las comunicaciones a través de los medios electrónicos, como es el caso precisamente de la red de cable que posee Colsecor. Y yo encontré para compartir una nota de la revista Acción, la segunda quincena de junio, y que habla sobre el bachillerato popular de Loma Hermosa, que se llama Cobijo Urbano. ¿Qué es un bachillerato popular que funciona en la localidad, como dije, de Loma Hermosa, en el partido bonaerense de San Martín? Emplazado en un terreno recuperado tras la crisis de 2001, fue diseñado bajo las pautas de la arquitectura natural, ladrillos de adobe y techo vivo, y en su construcción participaron y participan vecinos, cooperativistas de Argentina Trabaja y estudiantes universitarios. En muchos casos, quienes con sus manos levantaron las paredes son hoy los estudiantes. Y los nuevos que se sumaron al proyecto completan el círculo y participan también de las jornadas de trabajo voluntario en la escuela. El bachillerato transita su segundo año de existencia con un grupo de 30 estudiantes en cada año y una plantilla de docentes que reúne a estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, que es muy cercana al colegio, y vecinos de Loma Hermosa y barrios aledaños. En las clases todos tienen voz, los saberes se comparten porque los estudiantes, en su mayoría adultos, trabajadores, traen la experiencia práctica, y la tarea de la educación popular es rescatar esa experiencia, esas voces, y ponerlas en valor. Excelente iniciativa. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Está con nosotros en el estudio de radio el licenciado Pablo Míguez, que es profesor de Economía Política de la Universidad de General Sarmiento. Y con él vamos a conversar sobre una disertación muy importante que se va a llevar a cabo el 10 de julio en el Centro Cultural de la Cooperación, organizado en forma conjunta por el IAD, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, y el propio Centro Cultural, sobre un tema de enorme actualidad, preocupante por cierto, referido a la crisis europea, desde una visión profunda, crítica por cierto, y contará con la presencia muy especial del profesor Carlos Bercellone, o Bercellone para pronunciarlo bien en italiano, es economista nada menos que de la Sorbona, y con el licenciado Claudio Katz, que es economista argentino. Pablo, bienvenido a nuestro programa, y nos interesa mucho conocer de qué van a hablar en esta oportunidad. Bueno, buenos días a vos, a tu audiencia. Carlo Bercellone es un economista italiano que estudia en Francia hace 20 años, trabaja sobre una perspectiva que se llama del capitalismo cognitivo, que es una, es una perspectiva que intenta, digamos, descubrir o elucidar cómo funciona el capitalismo en la última etapa, donde hay nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, que está permeada por contradicciones nuevas, no las de las etapas anteriores más ligadas al trabajo industrial clásico. Y la charla entonces va a desplegar este enfoque, el capitalismo cognitivo. La verdad que suena interesante, suena novedoso, ¿verdad? Sí, se presta un poco a cierta vulgarización a veces por la palabra cognitivo, pero en realidad es un enfoque que proviene de una tradición más larga, ¿sí? Que viene de la discusión del marxismo italiano de los 70 en adelante, que continuó en los 90 con los trabajos de Tony Negri sobre el trabajo inmaterial, y bueno, hoy esa discusión deriva en el análisis de esto que se llama capitalismo cognitivo. Un capitalismo tiene contradicciones ligadas a nuevas lógicas de la valorización que remiten a la valorización de los saberes, del conocimiento, además de la del trabajo clásico. Claro, y la idea entonces del IADE junto con el Centro Cultural es brindar al público en general, me imagino que será con entrada libre esta conferencia. Por supuesto, por supuesto. Sí, él se va a referir más a la coyuntura de la crisis europea, que en este enfoque también tiene una explicación, ¿no? Él va a tratar de describir cómo repercute en Europa estos cambios. La crisis es reciente en términos históricos, son 4 años, pero en realidad es resultado de procesos más largos, más complejos, que él va a tratar de explicar un poco en la conferencia, ¿no? Y por eso también, como en Europa la repercusión y el impacto es distinto de en América Latina, también invitamos a Claudio Katz para que nos cuente cómo en América Latina tiene efectos la crisis, en fin, el posible devenir del desarrollo de la crisis, tanto para el caso de los países como los nuestros, de nuestra región, como en Europa, donde la, digamos, el impacto está siendo verdaderamente fuerte. El profesor Barcelona, me imagino que tiene trabajos publicados. ¿Está previsto que presente alguno de sus trabajos? Sí, hace relativamente poco hicimos una compilación y traducción de los últimos, de los trabajos de los últimos años, ¿no? Para dar a conocer de qué se trata el capitalismo cognitivo, y salió un libro, Renta, Saber y Valor en el Capitalismo Cognitivo, donde hay una compilación de las principales, digamos, los principales conceptos, las ideas que hay que conocer como para saber de qué se trata esto, ¿no? La idea de que hay, esto tiene una perspectiva que comienza bastante tiempo atrás y que incluso remite a los trabajos de Marx, que no son los clásicos del Capital, sino de los textos preparatorios del Capital, como los Grundrisse, se retoma una discusión que había sido muy importante en los años 70, la discusión del intelecto general o el saber social general, que también es la idea esta de que lo que produce riqueza y conocimiento es un estado de intelectualidad de masas, no solo la elevación del nivel de formación de la sociedad, no solo el trabajo, además del trabajo de manipulación de la materia, ¿no? Entonces, cuando hay nuevas tecnologías, procesos de trabajo, conocimiento intensivos, también estamos hablando de procesos de explotación, en alguna medida, aunque son menos visibles, más sofisticados, etcétera. Entonces, lo que él va a tratar de mostrar es cómo opera, cómo se superponen dos lógicas del viejo capitalismo industrial clásico con las nuevas formas de la valorización. La conferencia, entonces, Pablo, va a tener lugar el día 10 de julio, sí, a las 6 de la tarde, 18 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, sí, y esperamos contar con la presencia de la gente que quiera venir a escuchar no solo sobre la crisis, sino también la idea esta de pensar cómo se ha generado esta nueva etapa y cómo, qué repercusiones va a tener a mediano o largo plazo, y espero que, bueno, que sea interesante para tener en cuenta que son dos regiones distintas, por supuesto, Europa y América Latina, pero que la crisis es global y que sus efectos, por supuesto, están omnipresentes. Indudablemente, para saber cómo cambiar la realidad, primero hay que saber cómo es la realidad, y esto, ¿no?, nos va a ayudar a entenderla seguramente mucho mejor. Esperemos que así sea. Aportar instrumentos teóricos para el cambio, ¿no? Para el cambio indispensable en bien de la humanidad. Pablo, muchísimas gracias por tu presencia, por y convocamos, invitamos, por supuesto, a nuestros oyentes para que concurran el 10 de julio a las 18 horas al Centro Cultural de la Cooperación, sí, sí, a escuchar esta interesantísima conferencia del profesor Carlos Barcelone. ¿Va a ser en español o con traducción diferida? Va a ser con traducción sucesiva. Sucesiva. Y también estará con nosotros el economista Claudio Katz. Bueno. Estuvimos dialogando con el licenciado Pablo Míguez, profesor de Economía Política de la Universidad de General Sarmiento. Desde la gente, desde la gente, músicos que hicieron historia. El tangólogo Néstor Pinzón escribió sobre Aníbal Troilo. Como ejecutante del bandoneón, no fue un estilista como Pedro Mafia, ni un virtuoso como Carlos Marcucci, ni un creador múltiple como Pedro Lawrence, ni un fraseador como Ciriaco Ortiz. Pero de todos tuvo algo y fue, fundamentalmente, él mismo, personalidad y sentimiento en la expresión. Buen resumen para recordar a este pichuco que escuchamos en sus quejas de bandoneón a pocos días de celebrarse un nuevo aniversario de su nacimiento, el 11 de julio de 1914. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira. Y gira este mundo sin Enrique Santos Discépolo, autor de este tangazo, y sin Aníbal Troilo y Edmundo Rivero, intérpretes de esta versión de colección. Cuando la suerte que es bella, fallando y fallando, te largues para cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y que es mudo, recién se sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirar después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Diga, diga, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Ya está con nosotros nuestra columnista especializada Ana Grondona, y casi estoy a punto de adivinar que tu tema de hoy va a ser la situación tremenda, dramática, insólita, planteada con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. En efecto, siguiendo inesperada e indeseadamente con el tema de la semana anterior, cuando habíamos tenido la visita de García Linera, nuevamente Bolivia, pero en este caso para hablar de esta detención escandalosa, diría cierto candidato de la oposición, de Evo en Europa, en Viena, por 13 horas, ¿no?, que no dejaban pasar el avión presidencial por el espacio aéreo de Francia, Italia, España y Portugal. Tremendo, ¿no? Siguiendo una presunción que venía aparentemente del Departamento de Estado norteamericano sobre que en ese avión viajaba supuestamente este señor Snowden, que está muy perseguido tanto por el poder político como por el poder mediático en los Estados Unidos, y en función de eso detuvieron el avión de Evo. Más allá del escándalo mediático, es interesante reflexionar un poco en el contexto, me parece, en que se inscribe esta verdadera avanzada imperial, me parece. ¿Y por qué digo avanzada imperial, que puede sonar un poco pomposo? Todos los invitados del ciclo que tuvimos el gusto de tener en el Centro Cultural de la Cooperación subrayaron el avance de lo que se llama la Alianza del Pacífico, ¿no?, que es una alianza comercial de varios países del continente, justamente del lado del Pacífico, que incluye a Chile, a Perú, a México y a Colombia, ¿no? Sí, algo que fue calificado por Álvaro García Linera como un proceso que atenta contra la integración de los países que han optado por un camino de afirmación de soberanía, un camino emancipador y de integración, precisamente para fortalecer vínculos de lo que llamamos la patria grande latinoamericana. En efecto, después del 2005, en aquel momento en que se enterró el ALCA en Mar del Plata, parecía que de algún modo el imperio había perdido el control de lo que históricamente fue, según ellos y entre comillas, para nosotros para distanciarnos, el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Me refiero a la América Latina. Ahora me parece que están más atentos a lo que está ocurriendo en el continente y digo, no es casual esta detención de Evo de un modo, una verdadera detención, digamos, en la práctica, más allá de las figuras legales que hayan circulado, que se decía que era por problemas técnicos, se le imposibilitó la circulación a un presidente democrático de Bolivia, digamos, de este proceso de transformación continental. Sin exagerar ni volvernos paranoicos, me parece que es un detalle que tenemos que inscribir en su contexto, un contexto de avanzada, de reflujo de los Estados Unidos sobre el continente, que parecía como más concentrado en la disputa del petróleo y que me parece que está volviendo a tomar cartas en el asunto de la región. Hay indudablemente varias lecturas sobre esto, ¿no? Porque se puso en riesgo la vida del presidente de un país soberano, democrático y de toda la tripulación, porque Portugal, España, Francia e Italia le negaron no solamente la posibilidad del aterrizaje, que hubiera sido indispensable para el reabastecimiento de combustible, sino ni siquiera para el paso por el espacio aéreo. Es algo tremendo, realmente no tiene antecedentes una cosa semejante, y como dijo Álvaro García Linera, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, habló de la permanencia del colonialismo y habló de que los países sometidos al colonialismo son esos países europeos que se subordinaron al dictamen imperial de los Estados Unidos. Absolutamente. A mí en este contexto un dato que también me preocupa es la relativa poca repercusión que tuvo este hecho en los medios gráficos y en los medios de comunicación en general en la Argentina, ¿no? Es cierto que todos vivimos una vida muy agitada, muy atareada, y hay algo en esta terrible historia de esta pobre chica que fue asesinada de un modo tan brutal que por el modo en que se narra en los medios no deja de apasionarnos de un modo morboso como una historia detectivesca, ¿no? Y atrapar nuestra atención. Pero es muy llamativo que un hecho que tiene tanto que ver con la coyuntura de nuestro presente y con las posibilidades de nuestro futuro pasó prácticamente desapercibido en algunos medios de comunicación, digamos, ¿no? Esta cuestión policial sigue teniendo el centro de la escena de los medios masivos de comunicación. Y eso me parece que es preocupante porque tiene que ver con la construcción de esta nueva ciudadanía que ya no tiene como eje solamente la nación, sino todo el continente. Y ya que hablaste de lo inédito, de lo insólito y de los medios, del tratamiento mediático, habrás observado que a Snowden lo califican de topo. Y en rigor, si uno ha leído algo de espionaje internacional y contraespionaje, el topo es un personaje infiltrado por el enemigo en el territorio ajeno para obtener información. Pero Snowden no viene del enemigo, es un hombre de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Lo que pasa es que el tipo debe haber tenido un problema de conciencia y empezó a ventilar todos los chanchullos de la inteligencia norteamericana en distintos países del mundo. Bueno, por supuesto lo quieren comer crudo los gringos. Así que estamos en una situación realmente que marca probablemente una agenda diferente en el mundo, concuerdo contigo, y vamos a ver cómo sigue. Por de pronto, es muy importante la actitud de la UNASUR y la solidaridad instantánea de los países de la región, y el hecho, en nuestro caso puntual, de que la Cámara de Senadores de la Nación haya expresado su más enérgico repudio, ¿no? Absolutamente, y ciertamente queda picando la pregunta de cuántas cosas sabrá este señor Snowden que tanto lo quieren acallar. Así es. Estuvimos dialogando, como es habitual, con Ana Grondona, procurando indagar en la realidad tan compleja que nos rodea. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Y como ya anunciamos, estamos con Jorge Vilas, que es el jefe de redacción de la revista Acción, que como nosotros decimos muchas veces, es el órgano comunicacional del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Y qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, contanos de qué se trata el lanzamiento de la nueva acción. Bien, estamos a partir de este mes de julio presentando nuestra nueva edición digital, nuestro nuevo sitio web, nuestra plataforma informativa en internet, que la estamos renovando completamente, es totalmente nueva y ya está en línea a partir de este mes. Es un servicio adicional que le damos a nuestros suscriptores, ¿no? Que además aprovecho para comentar que estamos ya superando los 100.000 suscriptores. 100.000 suscriptores. 100.000 suscriptores. Y esto, como decimos siempre, y también lo digo al aire, no es un mérito de la redacción en exclusiva, sino que es un esfuerzo mancomunado del movimiento cooperativo, nucleado en el instituto, a través de sus cooperativas asociadas y fundamentalmente del Banco Credicop, que son los que militan la circulación de acción, digamos. Así que, bueno, estamos muy contentos con esta barrera numérica. Siempre los números redondos son sirven para festejar y anunciar cosas, y en este caso hace muy poquito que superamos estos 100.000 ejemplares, 100.000 suscriptores. Y en ese marco estamos presentando nuestra nueva edición digital, como decía, que es un servicio más para este amplio universo de suscriptores, que tiene un diseño totalmente renovado, es una interfaz a la altura de la última tecnología disponible, y donde el suscriptor, el lector, va a encontrar la edición completa de cada número de acción que cada 15 días sacamos a la calle, y además otro tipo de contenidos multimedia, videos, audios, entre otros este mismo programa en el que estamos, y otros, los microprogramas del instituto, videos producidos con actividades que se realizan en el Centro Cultural de la Cooperación, videos y audios exclusivos de acción, digamos, que generaremos nosotros mismos a partir de nuestras entrevistas y nuestro trabajo periodístico, y una sección de noticias que se va a ir actualizando diariamente. O sea, acción sale cada 15 días, eso no se modifica, pero el formato digital permite otro tipo de actualizaciones diarias en este caso, y vamos a tener una sección de noticias, de últimas noticias, donde iremos actualizando el contenido informativo de la revista a diario en la medida que la actualidad lo requiera. Entonces el lector podrá encontrar las noticias del momento con nuestra mirada, con nuestro enfoque, que es lo que caracteriza, bueno, en este caso Acción, ¿no? Orgánicamente, administrativamente hablando, es solo para los suscriptores. Exacto. Es decir, las personas que estén suscriptas a la revista van a poder ingresar teniendo una clave. Se va a generar una clave desde el propio sitio cuando accedan. La home, obviamente, está la home, la página de bienvenida, está abierta a todo internauta, obviamente, porque es la entrada, pero cuando uno va queriendo entrar a los distintos contenidos, va a aparecer este pedido de clave, y en el caso de los que no la tengan, los que ingresan por primera vez y sean suscriptores, le va a pedir dos o tres datos, que es lo habitual para tomar una clave vía internet, y se le va a remitir una clave de uso para Acción, que la va a poder usar cada vez que quiera ingresar a navegar en nuestra página. O sea que actualización diaria, va a haber buscador de noticias. Exacto. Y va a estar enriquecido con todo lo que es video, que eso está buenísimo, porque hoy día la verdad que cuando uno navega y encuentra que la noticia además viene con un video, la verdad que es un plus, es un comunicacional plus, importantísimo. Es un plus, y hace a actualizar las herramientas informativas, porque en estos tiempos que corren, la actualización tecnológica hace que la prensa gráfica deba incursionar en el terreno digital y ofrecer otras herramientas informativas, que es lo que estamos tratando de hacer en este caso desde Acción. Acción tiene una historia muy larga, cumplió 47 años en abril, ¿no? Y desde que nació se viene renovando, digamos, hace poquito, en 2008, poquito en esta historia de Acción, cambiamos el formato de la edición impresa, de un formato que llevaba a pensar en lo que nosotros llamamos el periódico Acción, ahora ya hablamos de revista Acción. Claro. Porque el formato cambió absolutamente, tenemos 52 páginas cuando había 32, hace muy poquitos años, en 2008, y bueno, y este salto digital está en esa línea. Acción tiene que ir cambiando para estar a la altura de los tiempos, y en el caso de lo digital o de internet, también te permite ir en busca de nuevos lectores, de nuevos suscriptores, a partir de, ya digo, estos usos de lectura distintos, estos modos de lectura actuales, donde hay nuevas generaciones que ya leer en papel empiezan casi, en algún caso, a dejarlo claro, de lado. Para, no estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, no hago juicios de valor, pero son cosas que sí están pasando y hay que ofrecerle a esos lectores un modo de lectura adecuado a sus intereses, ¿no? Además, nosotros damos fe de que es una revista muy completa y que realmente tiene de todo. Nosotros la utilizamos, nos sirve de insumo para dar noticias acá en este programa. Acudimos mucho a la revista porque la verdad que tiene, sobre todo lo que ocurre a nivel cooperativismo en el país, fuera del país también, es un órgano que nos sirve muchísimo a nosotros para trabajar en nuestro programa. Así que de paso te agradecemos, les agradecemos que nos den datos. Y decime, para quien no conoce la revista, si vos tenés que decirle, bueno, Acción es básicamente esto, ¿cuáles son los contenidos? Mirá, Acción trata de ser una publicación de intereses diversos. Tenemos secciones desde política, economía, internacionales, como cualquier revista del mercado, con algunas características propias, por ejemplo, cooperativismo que vos mencionabas recién. Nosotros tenemos de mínimo 6 páginas y a veces más dedicadas a la actividad del movimiento cooperativo, porque es nuestra razón de ser, nuestro movimiento, el movimiento que nos sustenta y que son los que han construido esta revista. Pero ya te digo, tiene que ver con una mirada. Desde que se creó Acción en 1966, Acción responde a un modo de ver el mundo, que es el modo del cooperativismo, del movimiento cooperativo que está nucleado en el instituto y que entiende el cooperativismo no solo como una herramienta para resolver determinadas necesidades que surgen en la comunidad y se resuelven a través de la organización cooperativa, sino como un movimiento que interpela a la sociedad, se involucra en los temas que le interesan a la sociedad y que pretende ser una herramienta de transformación social. En ese marco, una publicación que solo tome el tema cooperativo, la actividad del movimiento cooperativo, se quedaría a mitad de camino para esta visión que tenemos del cooperativismo. Con lo cual, Acción toma la diversidad de temas que interesan a la sociedad o que entendemos que interesan a la sociedad, que van política, economía, internacionales, cultura. Tenemos una sección de cultura muy importante, una agenda cultural de 4 páginas donde libros, cine, internet, radio, televisión, todo está tomado en esa sección. Y esta diversidad que tenemos también apunta a responder al universo de suscriptores lectores que tenemos. Estamos hablando de 100.000 personas. Ese universo ya de por sí tiene que ser diverso por su volumen. No vamos a un público que sea homogéneo, sino al contrario, es heterogéneo y diverso. Y tenemos que tratar de dialogar con ese público a través de ofrecerle temas diversos, siempre con el enfoque que tiene Acción, con el enfoque del movimiento cooperativo, pero tratamos de no dejar temas de interés social fuera de nuestra agenda. Y digo la palabra agenda con cierta intención porque la agenda informativa sabemos bien que se marca de acuerdo a determinados intereses, especialmente de los grandes medios o los medios dominantes o hegemónicos o los medios de más peso en la Argentina y a nivel internacional también. Nosotros, si bien no desatendemos la agenda, digamos, diaria que viene, también tratamos de construir una agenda propia que tiene que ver con nuestra mirada y con la mirada del movimiento cooperativo. Y bajo esa agenda y esa mirada tratamos de que los temas que le interesan a nuestros lectores o los que creemos que le pueden interesar estén todos comprendidos dentro de nuestra revista. Es cierto, hay notas que realmente yo he visto y digo, bueno, esto en otro lado por ahí no aparece. Por ahí investigaciones de grupos diferentes, teatro comunitario, murgas, no sé, un montón de cosas, mujeres migrantes, cosas que por ahí en otro lado yo no las he visto. Y estos cambios que antes te decía que Acción viene desarrollando desde que se creó, también apuntan a esto. Cuando nosotros pasamos de 32 páginas a 52 hace 5 años, tenía que ver con esto también. Las publicaciones impresas, no es el caso de lo digital, donde los límites son mucho más amplios, pero en el caso de una revista, de un quincenario en papel, 32 páginas no es lo mismo que 52, teníamos algunas secciones que ahora, o sea, ahora tenemos secciones que antes no teníamos y ampliamos otras donde eso también, esa amplitud gráfica y concreta del producto, también permite ampliar la cantidad de temas y la diversidad que podemos enfrentar. O sea, a partir de ese crecimiento en la cantidad de páginas, que es más trabajo para nosotros, es más producto incluso para el lector, también podemos tomar temas que antes no podíamos por falta de espacio. Claro, claro. Celebramos que este anuncio que has hecho aquí seguramente va a ser con mucha fuerza, va a ser con mucha alegría, con el sabor del trabajo hecho, porque ustedes son un equipo que trabaja ahí muy mucho para todo esto. Y bueno, estamos muy contentos. Muchísimas gracias, Jorge Vilas. Antes de despedirme, déjame que le diga a los oyentes que la acción digital, la dirección, no la hemos dicho, es www.acción.coop. Ese es otro cambio. Ahora tenemos el sufijo cooperativo que identifica al movimiento cooperativo en todo el mundo y lo incorporamos también a Acción. Así que nuestra nueva identidad digital es www.acción.coop. Y con esta dirección nos vamos y muchísimas gracias, Jorge. Gracias a usted. Estuvimos con Jorge Vilas, jefe de redacción de la revista Acción. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. En muy pocos días más se va a desarrollar en Brasil el Foro Social de Economía Solidaria y Segunda Feria Mundial de Economía Solidaria en Brasil. La Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria de Latinoamérica se une y convoca a las redes y organizaciones solidarias y sociales del continente a participar activamente en este encuentro que se realizará entre el 11 y el 14 de julio en Santa María, Brasil. Los objetivos del foro son: promocionar el intercambio de experiencias cooperativas para generar acciones concretas que incentiven el movimiento de economía solidaria. Lograr la promoción de políticas públicas y la incidencia del movimiento de economía solidaria frente al Estado en diferentes países y regiones. Afirmar la economía solidaria como proyecto político opuesto al capitalismo y como una estrategia para el desarrollo integral y sostenible democrático. Proporcionar la articulación en redes a nivel local, nacional, regional y global del movimiento de economía solidaria y promover el diálogo con otros movimientos sociales. Para mayor información, ingresar a la página web www.economiasolidaria.org. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. Para que tú me oigas mis palabras, se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. La voz inconfundible es la de Pablo Neruda. El poeta chileno nació en Parral el 12 de julio de 1904. Su infancia transcurrió en Temuco, donde realizó sus primeros estudios. Su vida y su obra está unida a su tierra, aunque quizás sea más oportuno decir que está unido a su mar. Si tú examinas el mapa de América o del mundo, verás que la costa más larga de la tierra es la de Chile, que es una cinta infinita que está pegada al mar. Todos los chilenos somos marineros, todos los chilenos somos peces, todos los chilenos somos caracoles. Tenemos que convivir con el mar. No hay, la historia del mundo no se concebiría sin Fernando de Magallanes, sin el Estrecho de Magallanes, sin la Perú, sin los grandes navegantes, sin los viajes del Capitán Cook. Todos esos pasaron por Chile. Su nombre real era Neftalí Reyes Basualto, pero desde 1917 adoptó el seudónimo de Pablo Neruda como su verdadero nombre. Fue escritor, diplomático, político, Premio Lenin de la Paz, doctor honoris causa de la Universidad de Oxford y Premio Nobel de Literatura en 1971. Yo diría que esta distinción, este honor que se me hizo, tuvo un eco en la conciencia del continente latinoamericano, no por mi persona, sino que nosotros somos un país, somos países que históricamente luchamos por nuestra formación geológica, estamos todavía en la estructura, y entonces esto nos hay, este premio, este reconocimiento, como fue antes para Gabriela Mistral, nos ayuda a ser nosotros mismos. Este reconocimiento a nuestra vida, no digo a mi poesía, fue verdaderamente instantánea en toda América. Fue por todas partes como un reguero de pólvora. La entrevista que escuchamos es del año 1972, un año después de recibir el Nobel de Literatura mientras era embajador chileno en París y un año antes de su fallecimiento. Fundamentalmente yo soy un hombre del pueblo de mi país, he vivido, y si algo tiene valor en mí, en mi fidelidad a mis ideas, a mis pueblos, a mi combate, a mi lucha, y eso nadie lo puede ignorar de los que me critiquen. Ahora cada uno tiene su opinión y cada uno puede decirla, y yo creo que yo he escrito tantas cosas contradictorias que de todas partes se me puede tomar para despedazarme. Soy un ser humano como todos, he tenido muchas equivocaciones, he tenido muchos errores y he tenido muchos amores y muchos dolores. Estos todos forman parte de la vida de un hombre, y yo no soy sino un hombre. El día de su muerte, otro ser enorme de nuestro continente quiso dedicarle un poema, Atahualpa Yupanqui. Cuando él se cayó del alma el 23 de septiembre, yo estaba viviendo en Francia. Y esa noche, lo único que pude hacer, un pequeño poema, si así se le puede llamar, el ay de un tocador de guitarra frente a este suceso de la muerte de Pablo Neruda. Pablo nuestro, que estás en tu Chile, viento en el viento, cósmica voz de caracol antiguo. Nosotros te decimos gracias por la ternura que nos diste, por las golondrinas que vuelan con tus versos, de barca a barca, de rama a rama, de silencio a silencio. Y el amor de los hombres recuerda tus poemas. En cada calabozo de América, un muchacho recuerda tus poemas. Pablo nuestro, que estás en tu Chile. Todo el paisaje custodia tu sueño de gigante, la humedad de la planta y la roca allá en el sur, la arena desmenuzada vicuña adentro en el desierto, y allá arriba el salitre, las gaviotas y el mar. Pablo nuestro, que estás en tu Chile, gracias por la ternura que nos diste. Muchas gracias. Muchas gracias. De Pablo Neruda, autor de Crepusculario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la Tierra, Tercera Residencia, Canto General, Los versos del Capitán, Odas elementales y Confieso que he vivido, escuchamos El monte y el río del disco Neruda en el corazón. En esta versión, la voz cantante es de Jorge Drexler y el coro está integrado por Ana Belén, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Julieta Venegas, Miguel Bosé, entre otros muchos. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja el río. Y parafraseando a Neruda, podríamos escribir los versos más tristes este día, pero en realidad estamos muy felices y nos despedimos, como es habitual, hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son...